Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Constelaciones literarias. Un espacio dedicado a la literatura universal en todos sus géneros, colores y sabores. Donde descubriremos escritores, cruzaremos páginas y saltaremos de letra en letra. Donde escucharemos a expertos literatos y aficionados, narraremos historias y declamaremos versos. Porque un libro es un mundo, una frase, una estrella brillante, una biblioteca, una galaxia, un lector y un pequeño observador de constelaciones literarias. Hola queridas y queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Constelaciones Literarias. Mi nombre es Jessica Guayanay y estoy muy contenta de acompañarlos esta hermosa tarde de sábado. El día de hoy tengo junto a mí a Gaby para hablarles sobre literatura fantástica y autores que con su originalidad han despertado el interés de miles de lectores a través de sus historias. Hola Gaby, ¿cómo estás? Cuéntanos. Claro que sí, mi querida Jessica. Muchas gracias por tu saludo. Muy buenos días a todos ustedes. Yo soy Gabriela Quinchaguano y estoy muy emocionada de acompañarte el día de hoy porque abordaremos aquellas historias llenas de elementos imaginarios y extraordinarios como la magia, elementos que operan fuera de las leyes del universo real y que involucran aspectos sobrenaturales de los cuales hablaremos aquí en nuestro programa de Constelaciones Literarias. Por lo que me permito presentar nuestro primer segmento del día de hoy, denominado Revolviendo Libros. Abuelito, ¿qué haces? Desempolvando unos libros, hijita. ¡Wow! ¿Y de quiénes son? Quiero saber más. Si quieren conocer los autores y libros escondidos en el cosmos, quédense en Revolviendo Libros. Arrancamos con este espacio que nos permite un acercamiento al autor del día de hoy. Él es Jorge Luis Borges. Estoy segura de que varios de ustedes han escuchado de él y se han deleitado con sus obras. Borges fue un escritor de cuentos, poemas y ensayos conocido por sus obras ficciones, La Biblioteca de Babel, El Jardín de Senderos que se Bifurcan, El Libro Arena y muchos otros. Borges es el autor ideal para abordar la fantasía en la literatura, pues sus obras están cargadas de fantasía y misterio. El escenario perfecto para los lectores ansiosos por conocer mundos inimaginables o abordar temas complejos y profundos como la filosofía, la perplejidad ante el universo y más ideas que seguramente les roban el sueño como a mí todas las noches. ¿No te ha pasado lo mismo, Gaby? ¿Alguna anécdota que nos quieras contar? Bueno, Jess, pues si de anécdotas se trata, déjeme decirte que tengo varias, pero una en especial hizo que me dedicara a explorar un poco más de este mundo lleno de personajes y sucesos que de cierta forma consideramos increíbles. Pero más que una anécdota son el compendio de varias veces en las que me topé con novelas de fantasía épica, donde el autor se ha encargado de crear todo un universo ficticio que te deja en estado meditabundo, sobre temas como la posibilidad de vida en otros planetas o lo que estos seres nos pueden llegar a comunicar, referente a, no sé, el origen o el propósito de nuestra existencia, por ejemplo. Esa sería una de mis anécdotas con respecto a mis encuentros en este mundo de fantasía. No sé qué piensas al respecto, Jess. Te comento que yo ahora mismo no desperdicio mi tiempo de descanso en esas preguntas existenciales porque la universidad me mantiene bastante ocupada. Sin embargo, en ciertas ocasiones, cuando escucho alguna hipótesis sobre los extraterrestres, el origen de la COVID, el universo y de hecho sobre el ser humano mismo, me surgen bastantes preguntas y comienzo a elaborar mis propias conclusiones. Claro, que tengan algo de coherencia para así quedarme un poco más tranquila. Aunque por supuesto esto no es así de fácil, esa solo es mi técnica inmediata para engañar a mi cerebro. Pero precisamente ante estas dudas es que podemos recurrir a la literatura. Siempre es bueno escuchar lo que tienen que decir otros, porque eso amplía nuestra perspectiva y por experiencia les digo, queridos oyentes, muchos autores aportan con hipótesis convincentes ante nuestras dudas existenciales, aunque claro, nos dejan con otras mayores. Pero bueno, para no alargar más la espera, les dejo con esta interesante reseña elaborada por nuestra compañera Fernanda Rodríguez. Atentos, porque nos trae un top 10 de las obras que no se pueden perder del escritor argentino Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, el cuentista extraordinario, el cuentista fantástico, el cuentista innato. Nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires y falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza. Sus estudios los realizó en Ginebra, Inglaterra. Para 1921 regresa a Argentina y en 1923 publica su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires. Desde los años 30 su carrera como escritor fue en ascenso. Publica diversas obras como Antología de la Literatura Fantástica y durante estos años su actividad literaria se amplía con la crítica literaria y la traducción de autores como Virginia Woolf o William Faulkner. Algunos de sus libros son libros de poesía como El Otro, El Mismo, Elogio de la Sombra, El Oro de los Tigres, La Rosa Profunda, La Moneda de Hierro y Cultiva la Prosa en títulos como El Informe de Brody y El Libro de Arena. ¿Pero qué magia tiene sus escritos? Pues Borges utiliza un singular estilo literario basado en la interpretación de conceptos como los del tiempo, el espacio, el destino o la realidad. La simbología que utiliza remite a los autores que más le han influenciado, como William Shakespeare, Thomas de Quincey, Rudyard Kipling o Joseph Conrad, además de la Biblia y la Cábala judía. Jorge Luis Borges es considerado como uno de los mejores cuentistas en el mundo, así que si quieres leer alguno de sus fabulosos cuentos, te dejo aquí un top 10. 1. Clon Ukbar Orbis Tertius, 1940. Una conspiración de eruditos crea un mundo con leyes físicas distintas que terminan contaminando al mundo real. 2. Las ruinas circulares, 1940. Un hombre en un claro en la selva sueña al otro y al final se da cuenta de que él también ha sido soñado. 3. Funes el Memorioso, 1942. Otra vez Borges, convertido en personaje, descubre que un uruguayo tiene una memoria demasiado perfecta. Se acuerda de todo, pero paradójicamente, esto no es tanto una virtud como se creía. 4. El Milagro Secreto, 1943. Cuenta la historia de un escritor checo judío que esperaba ser fusilado y le pide a Dios un año para terminar su gran drama en verso. Dios se lo concede y el escritor compone el último poema en su mente. ¿Ustedes qué creen? ¿Terminará la historia? Si quieren descubrirlo, lean este magnífico cuento. 5. El Fin, 1944. Borges, un agudo lector de estructuras para quien la literatura era siempre covers de historias ya contadas, imagina esta breve y genial continuación de Martín Fierro. 6. El Aleph, 1945. Se trata de un mecanismo, el Aleph, con el cual puede verse todo el universo al mismo tiempo. 7. El Inmortal, 1947. Se trata de un inmortal analfabeto que resultó ser Homero y que se le olvidó que escribió la Odisea. 8. El Otro, 1975. Borges, sentado en un banco en Boston, se encuentra con un joven, quien resulta ser el mismo. Aconsejar o discutir era inútil, porque su inevitable destino era ser el que soy. 9. La Memoria de Shakespeare, 1983. Un especialista en Shakespeare recibe el don fantástico de tener la memoria y los recuerdos de William Shakespeare. 10. El Libro de Arena. Un viejo bibliotecario compra un libro infinito y cada vez que abre sus páginas, estas serán distintas. ¿Y tú? ¿Te atreverías a leer un libro infinito como La Arena? Pero si no te atreves, al menos lee estos cuentos cortos de Jorge Luis Borges. No te arrepentirás.

A veces no coincidir es algo que nos causa desolación. Precisamente porque hay historias de amor que nunca terminan, que esconden tras la vuelta de tu esquina, que bailan sobre un solo pie. Historias que se cruzan con la mía. Tal como lo acabamos de escuchar en este sencillo de Macaco llamado Coincidir. Y pues bueno, hablamos del destino como una fuerza sobrenatural que actúa sobre nosotros, a la cual nos tenemos que enfrentar a lo largo de nuestra vida. Y pues aunque no siempre las cosas salen como uno las planea, de cierta forma los caminos son infinitos, y aunque podamos tener la libertad de elegir, el destino llega a convertirse en una sucesión inevitable de acontecimientos de los cuales no se pueden escapar. No obstante, el viaje llega a ser emocionante, como el viaje que emprenderemos en este momento a través de uno de los intrigantes cuentos de Jorge Luis Borges en el segmento Viajando entre Letras. No había una vez ni eras una princesa con un navegante. Solo una navegante que busca historias, cuentos y leyendas en el mar de las letras. Acabas de iniciar un viaje infinito por las letras más simples. Acompáñame a descubrir los misterios que hay en Viajando entre Letras. Y bueno, llegamos al espacio donde las obras literarias toman vida, gracias a las voces del equipo de Constelaciones Literarias. En esta ocasión, ahondamos en el mundo de la fantasía con la obra El libro de arena de Borges. Pero antes de escuchar esta maravillosa interpretación realizada por Gaby, les comento que El libro de arena, publicado en 1975, es una antología de cuentos y relatos que desafían al lector a descubrir los misterios de cada uno. Por ello, los personajes tienen nombres como Borges, el poeta, Alejandro Ferri, el otro, Urica, la cautiva, el malón, Moreira, el alto rey y otros. Además, los cuentos están narrados en primera persona precisamente para provocar misterio sobre el protagonista. Bueno, como seguramente están tan ansiosos como yo por escuchar una de estas historias, les dejo con Libro de Arena. El libro de arena, de Jorge Luis Borges. La línea consta de un número infinito de puntos, el plano de un número infinito de líneas, el volumen de un número infinito de planos, el hipervolumen de un número infinito de volúmenes. No, decididamente no es este temor geométrico el mejor modo de iniciar mi relato. Afirmar que es verídico es ahora una conversación de todo relato fantástico. El mío, sin embargo, es verídico. Yo vivo solo, en un cuarto piso de la calle Belgrano. Hará unos meses, al atardecer, oí un golpe en la puerta. Abrí y entró un desconocido. Era un hombre alto, de rasgos desdibujado. ¿Acaso mi miopía los vio así? Todo su aspecto era de pobreza decente. Estaba de gris y traía una valija gris en la mano. Enseguida sentí que era extranjero. Al principio lo creí viejo. Luego advertí que me había engañado su escaso pelo rubio, casi blanco, a la manera escandinava. En el curso de nuestra conversación, que no duraría ni una hora, supe que procedía de las horcadas. Le señalé una silla. El hombre tardó un rato en hablar. Exhalaba melancolía, como yo ahora. «¿Vendo Biblias?», me dijo. «No sin pedantería», le contesté. «En esta casa hay algunas Biblias inglesas, incluso la primera, la de John Wycliffe. Tengo asimismo la de Cipriano, de Valera, la de Lutero, que literalmente es la peor, y un ejemplar latino de la Vulgata. Como usted ve, no son precisamente Biblias lo que me falta». Al cabo de un silencio, me contestó. «No solo vendo Biblias, puedo mostrarle un libro sagrado que tal vez le interese. Lo adquirí en los confines de Bicanir». Abrió la valija y lo dejó sobre la mesa. Era un volumen en octavo, encuadernado en tela. Sin duda, había pasado por muchas manos. Lo examiné, su inusitado peso me sorprendió. En el lomo decía Holy Bright, abajo Bombay. «Será del siglo XIX», observé. «No sé, no lo he sabido nunca», fue la respuesta. Lo abrí al azar. Los caracteres me eran extraños. Las páginas, que me parecieron gastadas y de pobre tipografía, estaban impresas a dos columnas, a la manera de una Biblia. El texto era apretado y estaba ordenado en versículos. En el ángulo superior de las páginas había cifras arábigas. Me llamó la atención que la página par llevaba el número, digamos, 40.514, y la impar, la siguiente, 9.999. La volví, el dorso estaba numerado en 8 cifras. Llevaba una pequeña ilustración, como es de uso en los diccionarios. Un ancla dibujada a la pluma, como por la torpe mano de un niño. Fue entonces que el desconocido me dijo: mírela bien, ya no la verá nunca más. Había una amenaza en la afirmación, pero no en la voz. Me fijé en el lugar y cerré el volumen. Inmediatamente lo abrí, en vano busqué la figura del ancla, hoja tras hoja. Para ocultar mi desconcierto, le dije: se trata de una versión de la escritura en alguna lengua indostánica, ¿no es verdad? No. Luego bajó la voz como para confirmarme un secreto. Lo adquirí en un pueblo de la llanura, a cambio de unas rupias y de la Biblia. Su poseedor no sabía leer. Sospecho que en el libro de los libros vio un amuleto. Era de la casta más baja. La gente no podía pisar su sombra sin contaminación. Me dijo que su libro se llamaba El Libro de la Arena, porque ni el libro ni la arena tienen ni principio ni fin. Me pidió que buscara la primera hoja. Apoyé la mano izquierda sobre la portada y abrí con el dedo pulgar casi pegado al índice. Todo fue inútil. Siempre se interponían varias hojas entre la portada y la mano. Era como si brotaran del libro. Ahora busque el final. También fracasé. Apenas logré balbucear con una voz que no era la mía. Esto no puede ser. Siempre, en voz baja, el vendedor de Biblias me dijo: no puede ser, pero es. El número de páginas de este libro es exactamente infinito. Ninguna es la primera, ninguna la última. No sé por qué están numeradas de ese modo, arbitrario. ¿Acaso para dar a entender que los términos de una serie infinita admiten cualquier número? Después, como si pensara en voz alta: si el espacio es infinito, estamos en cualquier punto del espacio. Si el tiempo es infinito, estamos en cualquier punto del tiempo. Sus consideraciones me irritaron. Le pregunté: usted es religioso, sin duda. Sí, soy presbiteriano. Mi conciencia está clara. Estoy seguro de no haber estafado al nativo cuando le di la palabra del Señor, a trueque de su libro diabólico. Le aseguré que nada tenía que reprocharse, y le pregunté si estaba de paso por estas tierras. Me respondió que dentro de unos días pensaba regresar a su patria. Fue entonces cuando supe que era escocés, de las Islas Orcadas. Le dije que a Escocia yo la quería personalmente por el amor de Stevenson y de Hume. Y de Robbie Burns. Corrigió. Mientras hablábamos, yo seguía explorando el libro infinito. Con falsa indiferencia le pregunté: ¿usted se propone ofrecer este curioso espécimen al Museo Británico? No. Se lo ofrezco a usted. Me replicó, y fijó una suma elevada. Le respondí con toda verdad que esa suma era inaccesible para mí, y me quedé pensando. Al cabo de unos pocos minutos, había urdido mi plan. Le propongo un canje, le dije. Y por la escritura sagrada, yo le ofrezco el monto de mi jubilación, que acabo de cobrar, y la Biblia de Wycliffe, en letra gótica. ¿A Black Letter Wycliffe? Murmuró. Fui a mi dormitorio y le traje el dinero y el libro. Volvió las hojas y estudió la carátula con fervor de bibliófilo. Trato hecho. Me asombró que no regateara. Solo después comprendería que había entrado en mi casa con la decisión de vender el libro. No contó los billetes y los guardó. Hablamos de la India, de las Orcadas, de los jarls noruegos que la rigieron. Era de noche cuando el hombre se fue. No he vuelto a verlo, ni sé su nombre. Pensé guardar el libro de arena en el hueco que había dejado el Wycliffe, pero opté al fin por esconderlo detrás de unos volúmenes descabalados de las mil y una noches. Me acosté y no dormí. A las 3 o 4 de la mañana prendí la luz. Busqué el libro imposible y volví las hojas. En una de ellas vi grabada una máscara. El ángulo llevaba una cifra, ya no sé cuál, elevada a la novena potencia. No mostré a nadie mi tesoro. A la dicha de poseerlo, se agregó el temor de que lo robaran, y después el recelo de que no fuera verdaderamente infinito. Esas dos inquietudes agravaron mi ya vieja misantropía. Me quedaban unos amigos. Dejé de verlos. Prisionero del libro, casi no me asomaba a la calle. Examiné con una lupa el gastado lomo y las tapas, y rechacé la posibilidad de algún artificio. Comprobé que las pequeñas ilustraciones distaban 2000 páginas una de otra. Las fui anotando en una libreta alfabética que no tardé en llenar. Nunca se repitieron. De noche, en los escasos intervalos que me concedía el insomnio, soñaba con el libro. Declinaba el verano y comprendí que el libro era monstruoso. De nada me sirvió considerar que no menos monstruoso era yo, que lo percibía con ojos y lo palpaba con 10 dedos con uñas. Sentí que era un objeto de pesadilla, una cosa obscena que infamaba y corrompía la realidad. Pensé en el fuego, pero temí que la combustión de un libro infinito fuera parejamente infinita y sofocara de humo al planeta. Recordé haber leído que el mejor lugar para ocultar una hoja es un bosque. Antes de jubilarme, trabajaba en la Biblioteca Nacional, que guarda 900.000 libros. Sé que a mano derecha del vestíbulo, una escalera curva se hunde en el sótano, donde están los periódicos y los mapas. Aproveché un descuido de los empleados para perder el libro de arena en uno de los húmedos anaqueles. Traté de no fijarme a qué altura ni a qué distancia de la puerta. Siento un poco de alivio, pero no quiero ni pasar por la calle México. Oh, bueno, Jess, no fue nada en realidad. Me encantó hacerlo, precisamente por lo que mencionas sobre la originalidad con la que Borges aborda el tema de la infinidad. Igual forma, por lo incomprensible y mágico y de cierta forma también terrenal que puede ser el disfrute de leer este cuento. Y pues, respondiendo a tu pregunta, este cuento llegó a mí por una sugerencia, una sugerencia que agradezco realmente, porque este cuento me permitió reconocer a Borges como un escritor, como el escritor que él quiere ser en sus cuentos y más que nada el universo que está dentro de él, ¿no? Dentro de su mente. Y así como el homenaje que este autor hace al amor que él tenía por la literatura, así como el amor que tenía por los libros, las bibliotecas y el infinito mismo. Bueno, amigas y amigos, espero que estén disfrutando del programa del día de hoy sobre literatura de fantasía, aquí en Constelaciones Literarias. En este momento tenemos que hacer una breve pausa, pero no se despeguen de Radio Casa de la Cultura por la 940 AM. Espera, lee un capítulo más y nos vamos al espacio publicitario. Siempre dices lo mismo y no terminas ni uno ni dos, terminas todo el libro. Tranquila, que ya regresamos con más de Constelaciones Literarias. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Telón 2021 presentan el concierto Juan Castro. 35 años pintando musicalmente al Ecuador. Celebremos el aniversario 35 de uno de los pianistas más importantes del país. La belleza natural y cultural del Ecuador en el piano de Juan Castro. Teatro Nacional Casa de la Cultura, domingo 8 de agosto, 16:30. Disponible también a través de streaming. Entrada presencial, $12. Función online, $6. Preventa hasta el día antes del evento, $8. Mitad del precio público preferencial. Compra tus tickets en buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Más información en programaterón.casadelacultura.co.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, oh, no! Olvidé poner un separador y perdí la estación de mi libro. No te preocupes, que en breve te lo digo. Estamos de vuelta con más de Constelaciones Literarias por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Nuevamente de regreso con Constelaciones Literarias. El día de hoy estamos tratando el género de fantasía. Ya escucharon el top 10 de las obras de Jorge Luis Borges y también el radioteatro de El Libro de Arena. Ahora iniciamos con nuestro segmento Espina u Opina. ¡Hey! Presto oído a las voces críticas e imparciales. Espina u Opina te permitirá construir tu propia opinión y expresarla con valentía. Espina u Opina, un espacio de palabras y razón. Ya que estamos hablando de literatura fantástica, Gaby, ¿cuál fue el primer libro de este género al que tuviste acceso? Bueno, yo creo que cuando uno es niño, tiene acceso a varios libros de fantasía. Bueno, varios libros fantásticos, ¿por qué no decirlo de esa forma? Sin embargo, Jess, yo te voy a hablar del primer libro que me enganchó por completo, más bien una trilogía. La de El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, fue una de mis primeras novelas de fantasía épica y yo leí cómo el autor se encargó de crear todo un universo ficticio que él lo llamó la Tercera Edad del Sol, una época que se ubica en la historia de la Tierra Media y se desarrolla en un lugar ficticio poblado por humanos y otras razas antropomorfas como los hobbits, los elfos o los enanos. Criaturas fantásticas que me dejaron maravillada por las aventuras que tuvo que enfrentar el protagonista principal, que se llamaba Frodo. Para destruir un objeto maligno, un simple anillo, por así decirlo. Pero en el trayecto se suscita una guerra que enfrentará a todos quienes habitan en este mundo. Y también es la forma en la que el autor presenta la construcción de una cultura netamente humana en una tierra que está amenazada permanentemente por el mal. Y pues lo que me encanta de esto es cómo Tolkien relata cómo fue que la cultura de la Edad del Sol pues se va adueñando, ¿no?, de la Tierra Media y la transforma en un lugar donde, una vez vencido el mal, pues los hombres encuentran su verdadera dimensión. Y es algo que el autor llama la Edad de los Hombres o también el fin de los días antiguos. Podría decirse que El Señor de los Anillos es en ese sentido una metáfora que implica la culminación de un largo proceso que da origen a la humanidad actual, con toda su carga mítica pero también histórica. Dime, Jess, ¿tú recuerdas alguna historia que leíste de esta dimensión? O mejor dicho, ¿cuál fue tu primera obra? ¿Cuál fue la primera obra que leíste de fantasía? Claro que lo recuerdo, Gaby. Mi primer libro de fantasía fue Los viajes de Gulliver, del escritor irlandés Jonathan Swift. Esta obra trata sobre Gulliver, un médico que sufre un accidente en barco y como consecuencia llega a una isla llamada Lilliput, en la que habitan unos hombrecillos muy pequeños, con quienes entabla una amistad muy bonita, a pesar de que en un inicio fue prisionero de los liliputenses, como se conocían estas personitas. Bueno, luego Gulliver viaja a otros lugares singulares donde habitan gigantes, que hacen de él un espectáculo por su tamaño. Y como ha pasado tanto tiempo desde que leí esa obra, Recuerdo que Gulliver visitó una isla poblada por caballos con una inteligencia superior a la de los seres humanos. De hecho, de todos los lugares que Gulliver visita, este último es mi favorito porque se trata de seres muy conscientes que actúan con ética. Pues bien, ya que les hemos comentado sobre aquellas obras de fantasía que formaron parte de nuestra infancia, les invitamos a escuchar la siguiente entrevista que nuestra compañera Fernanda Rodríguez le ha realizado al escritor ecuatoriano Fausto Ramos. Bienvenidos a Espina u Opina, un espacio donde lectores, escritores nos contarán un poquito más de este mundo mágico de la literatura. El día de hoy tenemos un invitado especial, Fausto Ramos, pero antes les voy a contar un poquito de su biografía. Nació en Ambato en 1970, es coordinador y gestor cultural de Letrabilis, grupo de gestión y difusión cultural de literatura ecuatoriana, escritor formado en los talleres literarios de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, desde el año 2009, bajo la guía de Diego Velasco Andrade y Jorge Velasco Mackenzie. Publicó con la Casa de la Cultura los libros de cuentos El Señor de los Cuentos, Historias Perdidas de la Mitad del Mundo, editorial Lagargo Azul 2011, en la temática del relato fantástico ecuatorial, y Palabras Sombrías, editorial Rampi 2012, en el género de relato negro. Esto último, ganador de la mención de honor a las mejores obras publicadas en género cuento, Premio Joaquín Gallegos Lara 2012, otorgada por el municipio de Quito. Bienvenido a Constelaciones Literarias. Muchas gracias, Fernanda. Un gusto. Gracias por la invitación y estoy a disposición de cualquier consulta. Claro que sí, muchísimas gracias. Primero que nada, me inquieta la idea de saber cómo es que el mundo de las letras y precisamente de los cuentos fantásticos de la fantasía lo han cautivado. Bueno, mi propósito fundamental cuando comencé a escribir era divulgar historias sobre el país, ¿no? Toda mi literatura se basa en difundir lugares y temas y leyendas mágicas, pero traídas a situaciones contemporáneas. Entonces, mediante este tipo de narrativa, estoy con Diego Velasco Andrade, que uno de mis primeros maestros, mencionaba que le denominó el relato mágico o realismo mágico ecuatorial, haciendo alusión a García Márquez, pero en este caso mi propósito era comenzar a contar también nuestro realismo mágico, ¿no?, para que el mundo lo sepa. En este sentido, ¿qué le impulsó a dar el paso del lector a escritor? Porque uno se empieza leyendo así como cuentitos cortos, después unos libros un poquito más pesaditos, pero ¿cuál fue ese impulso que le dio a dar ese gran paso? Porque escribir no es nada fácil. Escribir era como una catarsis para poder expresar algo. Sentí esa motivación por el hecho de que cuando comencé los talleres literarios, al inicio, por esa época más o menos, falleció un hermano. Entonces, eso me motivó a escribir una primera historia que se llamaba El último canto de la ballena jorobada. Entonces, era sobre el avistamiento de ballenas en Puerto López. Pero al final, el personaje principal de la historia termina siendo de mi hermano, de una u otra manera, o sea, un homenaje a él. Entonces, a partir de eso, ya luego comencé a ver que había muchos temas que contar en el país, ¿no? Entonces, como ecuatorianos, nosotros somos extraños en tierra propia, nos olvidamos lo maravilloso que es el país. Tal vez tiene ahí sus problemas de administración, temas políticos, sociales, pero en esencia su gente es hermosa, trabajadora, soñadora, supersticiosa, demasiado bondadosa, ingenua a veces, pero en todo lado hay esa maravilla, ¿no?, de que uno puede ir a la playa o puede ir a la montaña y encuentra gente muy noble que nos cuenta sus historias, ¿no?, su realismo, su magia, y creo que es bonito vivir con eso, o sea, el hecho de ponerse en una fogata, escuchar los relatos y que a veces le infunden a uno miedo, sobre todo de niño. Me acuerdo, mi abuelita me contaba historias de mí, a mis primos, y eso nos hacía temblar, ¿no? Pero era como una especie de moraleja, así como los cuentos de los hermanos Grimm en Europa, que también teníamos nuestra propia moraleja, nos enseñaban a educarnos a través de esas historias. Claro, concuerdo con usted, el Ecuador tiene muchísimas historias que poco a poco por la oralidad se va perdiendo, ¿no? Por la cosa de no escribir, de no archivarlo. Y pues porque precisamente nosotros somos una cultura más de la oralidad que de la lectura, ¿no? Y entonces en eso también hay que trabajar. En este sentido, coméntenos una de las lecciones más importantes cuando se incursiona como escritora, si algún tip que nos pueda dar. Que no hay que ser complaciente o escribir en busca de algún proselitismo, sino escribir para uno, escribir para que primero le agrade a uno la historia y escuchar, ¿no? Las recomendaciones, los consejos, leer bastante. Leer también lo que uno escribe, porque a veces uno cree que es perfecto y no es así, nunca es así. Entonces, luego que uno esté contento con lo que uno ha escrito y haya escuchado y se haya leído por poco frente al espejo, pues es que ahora hay herramientas, ¿no? Se puede uno escuchar lo que está leyendo, su propia historia, corregir, pulirla, y una vez que ya esté contento, se puede solicitar apoyo a un amigo y después de eso a un editor. Y el editor igual le revisará y le hará sus recomendaciones, pero al final uno es el que decide si considera que el trabajo ya está acabado. Muchas historias, por ejemplo, pueden ser buenas, ¿no? Pero si uno no se cuestiona un poco o no acepta las recomendaciones, finalmente termina siendo un trabajo todavía en materia gris, mucho por pulir. Entonces, hace poco, hace, ¿cómo será? Unos meses, publiqué una novela, mi primera novela, que se llama El Escriba de Angostura. Y esa novela fue revisada por amigos, luego por un editor. El editor hizo como unas tres adecuaciones y yo pensé que estaba al final lista, pero cuando le envié a Editorial Vórtice, también le hicieron muchísimas más recomendaciones y recortes. Al final, creo que esa novela la terminé leyendo como 21 veces para que quede el trabajo final. Y sí, o sea, quedó bastante bien. Pero claro, si uno le vuelve a ver, siempre hallará algo que corregir, pero ese es el juego, es un juego interminable, ¿no? Entonces hay que poner un punto final ya cuando uno se sienta ya bastante satisfecho, pues ya con todas las observaciones ya hay que poner un punto final, si no ya se vuelve neurótico el tema de la perfección. Claro que sí, se vuelve en un sinfín el estar tratando de editar, y además que el editar también es como que a veces uno ya se escribe y eso es lo que quieres transmitir, pero a veces vas y el editorial te quita algunos detalles que para ti son imprescindibles, pero en realidad a veces son como que unos pocos retoques ahí que no le da mucha esencia a lo que uno se está escribiendo. Es doloroso, pero es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y del trabajo de los escritores. En este sentido, también le quería preguntar, ¿cómo fue el proceso de creación de su primer libro? Que uno quiere escribir, porque cuando uno se escribe es como que desnudarse frente a sus lectores, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Hubo como que sí, como que no, o fue bastante decidido el escribir? Es básicamente como dejar a un lado los prejuicios. Por un momento podría compararse como el tema de un discurso, ¿no? Si uno tiene miedo, es introvertido, es complicado, pero igual cuando se está ya escribiendo hay que dejar a un lado temas de juicios de moral y de valor y simplemente dejar que cada personaje fluya por sus características personales. por ejemplo, un relato, un grupo de relatos que titulé Palabras Sombrías. Ahí tenía un enfoque mucho más orientado a temas eróticos y oscuros y temas tabú. Creo que lo hice para ponerme a prueba incluso yo, porque siempre por ahí vienen algunos juicios que vienen inconscientemente, juicios de valor, de religión, de política y todo eso, pues y hay que despojar a la obra eso y darle una neutralidad para que el lector sea el que juzgue, ¿no?, y saque sus conclusiones. Concuerdo con usted. Y también quería preguntarle que por qué escogió este género de los cuentos, de los relatos, y por qué no otro, por qué no versos, por qué no novela policial, romántica. O sea, en realidad el género fantástico creo que es el que se me ha acomodado de mejor manera por el hecho de que también tiene esa mezcla de todos los géneros. Por ejemplo, en El Señor de los Cuentos, que es el título bajo el que bautizaba todas las diferentes sagas, digamos que ya llevo tres de esta modalidad de historias del Ecuador, pero le he titulado Señor de los Cuentos 1, La historia perdida de la mitad del mundo, El Señor de los Cuentos 2, Crónicas Fantásticas del Equinoccio, y el último que era de terror, El Señor de los Cuentos 3, que se llama El País de los Muertos, que son relatos más bien de terror. En todas esas hay una combinación de géneros interesante. Eso me agrada mucho por el hecho de que, por ejemplo, hay un personaje que se llama Esteban López, y es en homenaje a un tío mío, que es, por ejemplo, un policía retirado de la Policía Nacional, y que investiga, o a veces por el azar termina investigando y resolviendo casos de misterio. Entonces, siempre en todos los volúmenes del Señor de los Cuentos va un cuento de este personaje. Es un personaje atípico porque, además de ser así bonachón y un poco ingenuo y a veces hasta gracioso, combina el género de, podría ser de humor, con el relato policial y con historias que podría ser una como de terror o a veces hasta de intriga, porque también al final le terminan persiguiendo alguna especie como de capo de la mafia que le metió preso por denunciarle, por relatarle algún tema de contrabando. Entonces, ese tipo de personajes se entrelazan con leyendas. Por ejemplo, este personaje está en la primera parte de la saga involucrado con las brujas de Ibarra. Eso, por ejemplo, ese cuento se titula Las Brujas del Norte, y le inserta al personaje, pero de una manera que al final sale bien librada la historia. En el segundo volumen, ahí en cambio se llama el cuento El Riviel, y en El Riviel se hace referencia a un espectro que navega por Río Verde en Esmeraldas, y que dice que los pescadores que se topan con él se les lleva el alma. Entonces también ahí le hago viajar al personaje allá huyendo de algo, de alguien que le persigue. Y en la tercera saga de El Señor de los Cuentos está en cambio La Gringa de Cotacachi, que es una leyenda también que es muy popular allá, que dicen que en un puente hay un alma en pena de una gringa que supuestamente murió en un accidente. Entonces yo le llevo al personaje allá y al final termina resolviendo quién le mató a la gringa. Qué interesante esa diversidad de un solo personaje en estos cuentos, ¿no? Nos da como que una mirada amplia, como un solo personaje abarca muchas leyendas de nuestro país. Está muy interesante, así que una lista, un libro más a nuestra lista de lecturas obligatorias. Bueno, y para finalizar, ¿nos podría hacer como un listado de los cuentos que cree que deberíamos leer antes de morir? Bueno, me encanta mucho García Márquez, Haruki Murakami, también puede ser Paul Auster, Cortázar, puede ser también Edgar Allan Poe, cuentos de Borges, como Netty, temas como relatos de terror de psicoanalista 1 y 2, de K. Katzenbach. Muchísimas gracias, Fausto. Un honor haberlo tenido en nuestro programa y además felicitarle por su trabajo como escritor. Muchísimas gracias y que tenga un bonito día. Muchas gracias por su difusión. Gracias y que tenga un excelente día igual. Así es, felicitar a Fausto por su trabajo y agradecerle también por dar a conocer un poco más sobre su inspiración y sobre el proceso de creación de sus primeras obras, así como la importancia de dejar que estas obras fluyan sin presiones, sino más bien como historias que tengan el sumo interés de expresarse a través de la escritura de esta importante herramienta. Y pues bueno, continuando con nuestro programa, ¿qué les parece si escuchamos este tema musical sobre adaptabilidad y la evolución personal? Esto es Camaleón de la banda quiteña Nuevo Bravo. Contagioso este tema de la banda quiteña Nuevo Bravo. Les invitamos a escuchar más de la música de esta banda ecuatoriana. Ya casi estamos por culminar con el programa, queridos amigos y amigas, pero no sin antes dar paso al segmento La Pluma y la Mujer, un espacio dedicado a la labor de mujeres referentes en la literatura ecuatoriana e internacional. Mujeres que inspiran a las nuevas generaciones. La Pluma y la Mujer. Un espacio para rendir homenaje a las historias escritas por mujeres valientes, cuya única arma ante el mundo fue y será su pluma y el papel. Un recorrido sublime por la historia de la literatura femenina, novelas, cuentos, biografías, datos interesantes y pensamientos feministas. Aquí, en La Pluma y la Mujer. Pues sí, mi querida Jess, yo creo que en este momento es pertinente mencionar a una muy importante escritora cuyos cuentos y novelas se han vendido en varios países de Latinoamérica e incluso se han vendido en Estados Unidos. Estas obras se han ubicado también en importantes bibliotecas especializadas en literatura tanto para niños como para jóvenes a nivel mundial. Y pues bueno, sin más dilaciones, con ustedes Leonor Bravo. Hola amigos y amigas de Constelaciones Literarias, mi nombre es Jessica Guayanay, sean bienvenidos a su segmento La Pluma y la Mujer. El día de hoy les he traído una pequeña reseña biográfica sobre una escritora ecuatoriana de literatura infantil, ella es Leonor Bravo. Leonor Bravo es una reconocida escritora ecuatoriana nacida en la ciudad de Quito en 1953. Es la mayor de 7 hermanos. Le apasiona escribir, pintar y sobre todo leer. Su obra, mayoritariamente infantil, se caracteriza por ser creativa, original, fantástica y profunda. Por ello, no es de extrañar que sus escritos hayan recibido varios reconocimientos como el Premio Nacional de Literatura Infantil Darío Guevara Mayorga y el Diploma de Honor a los Aportes Creativos a la Infancia, otorgado por el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia. Leonor Bravo ha publicado 44 libros, de los cuales sus obras La Biblioteca Secreta de la Escondida y Dos Cigüeñas, Una Bruja y un Dragón forman parte de la lista de honor del International Board on Books for Young People. Leonor Bravo es una escritora comprometida con la sociedad. Por ello, su labor se centra en incentivar a niños y jóvenes ecuatorianos a la lectura y escritura. Tal es así que desde 2005, Leonor ha organizado el Maratón del Cuento Ecuador, un país que lee, que hasta 2019 contó con 7 ediciones en la ciudad de Quito y 4 en la ciudad de Cuenca. Si quieren conocer más sobre el papel de la mujer en la literatura, les invito a sintonizarnos todos los sábados a las 12 horas por su radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigos, ha sido un gusto compartir opiniones y anécdotas junto a ustedes. Gracias, Jess, por tu intervención. Ha sido muy interesante saber un poco más sobre esta promotora de la lectura, también una talentosísima escritora ecuatoriana. También conocimos un poco más de su trayectoria y no se olviden que pueden encontrar sus libros en las estanterías de todas las librerías de nuestro país. Y pues bueno, ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecer a todo el equipo de Constelaciones Literarias por elevarnos una vez más a otro nivel de conocimiento en el mundo de la literatura y de sus escritores. Me despido deseándoles un buen día a todos. Yo soy Gabriela Quinchaguano y conmigo será hasta la próxima. Me ha encantado acompañarlos el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de Constelaciones Literarias. Y si quieren seguir explorando el universo literario en todo su esplendor, no olviden escucharnos todos los sábados a las 12 horas por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Mi nombre es Jessica Guayanay y nos vemos en una próxima ocasión. Ni un capítulo más. Bueno, quizá una más. Ay, es que la historia está tan interesante. Colorín colorado, este programa ha terminado, pero lo clásico y novedoso del mundo literario te espera cada sábado.